Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. ¿Cómo les va, mis chulas? Bienvenidos sean todos a este programa que se llama Al Son del Pop, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre es un gusto, placer enorme estar con ustedes como todos los fines de semana, festejando la carita de la capital. Déjenme contarles que Quito conmemora 486 años desde su fundación española con la agenda cultural donde la música será la gran protagonista. Artistas nacionales celebran a la capital ecuatoriana y como no es de menos, nosotros también la celebramos como debe de ser. Así que aquí en Al Son del Pop te traemos la mejor música y en esta ocasión nos vamos a escuchar la canción recién estrenadita de una de las bandas favoritas de todo el mundo, La Papaya Dada, que en esta ocasión junto con el gran actor Pacheco nos trae Mi Quito es un Edén de Maravillas, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al son del pop, lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y como siempre trayéndoles la mejor música solo para ustedes, en esta ocasión vamos con unos favoritos de la casa. Vamos con los chicos de Tres Dedos que estaban estrenando su canción llamada 20 en la medianoche de este día viernes. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción que es grande según todos los comentarios que ya tienen en la plataforma de YouTube? Y regresamos con más aquí en Lo que te encanta con un gran entrevistado que nos va a estar acompañando en esta tarde. Al son del pop, Lo que te encanta. Ni tú ni yo tenemos nada en casa que nos espere, Hagamos la cosita como tú la prefieres, Y ya tenemos número en el celular. Cuando sienta ganas me puedes llamar. Aquí pasa de todo, solamente si quieres. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría y tú tan caliente. Decime de con otra que no invente. Si a mí me gusta tu flowcito diferente. Vente, vente, vente, vente. Para hola. Quisiera saborearte todita como Nutella. Bronceadita como canela. Tú y yo tenemos una chispa que enciende la vela. Como quisiera que en mi cama amaneciera. ¿De dónde saliste tú? No he visto nada igual, porque esa actitud es fuera de lo normal. Mi vuelco tengo tequila y baro. Empezamos en Guayaquil y terminamos en medallón. Se acabó el party, ya llegó el Uber. Dime si te quedas o si te subes. Bésame más, bésame más. Bésame más, bésame más. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría y tú tan caliente. Y si me ves con otra que no invente. Si a mí me gusta tu flowcito diferente. Vente, vente, vente, vente, vente. De tu niño tenemos una en casa que no se espere. Hagamos la cosita como tú lo prefieres. Por eso vente, vente, vente, vente. Dañémonos un ratico la mente. Vente, vente, vente, vente. Mi cama fría es tú tan caliente. Si me ves con otra que no invente. Si a mí me gusta tu flowcito diferente. Vente, vente, vente, vente, mi jalal. Mira, pero, supuestamente yo soy ese. Yo tú. No sé, pero ahí me faltan. ¿Eres tú? Le pueden hacer cosas a yo. En el son del pop, lo que te encanta. Nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Un gusto, mi nombre es Adolfo, como todos lo saben, y en este momento me encuentro con un gran artista que de hecho déjenme felicitarle al señor César Morales y darle la gran bienvenida porque es uno de los artistas que ha pegado este año súper bien. Mi brother, felicidades y aparte de eso, bienvenido aquí a la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto tenerte aquí. Mi querido Adolfo, el gusto es mío. Muchísimas gracias por tenerme acá. Qué gusto compartir con ustedes hoy. Espero que estén muy bien. ¿Tú cómo estás, mi querido Adolfo? Cuéntame. Con salud ante todo, que eso es lo que más nos importa en estos tiempos de pandemia. Y déjame, como lo dije, felicitarte porque de hecho tú has estado pegando bastante y de hecho me alegra mucho. Este programa se creó para dar a conocer artistas, pero tú eres un artista que este año ha sido bastante conocido. Gracias a tus publicaciones y a tu música, de hecho te conocimos a través de algunos tweets de algunos amigos en común y de hecho me pareció bastante buena tu propuesta y déjame felicitarte, súper bacana, súper chévere, así que también es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Adolfo, muchas gracias, y para mí es una alegría enorme que les guste mi trabajo, que pues es con muchísimo cariño para ustedes, para que lo sientan como yo lo siento cuando hago mis canciones, lo disfruten como yo. Entonces si les transmite lo mismo, pues a mí me da muchísima alegría. Como debe de ser, sí. Pero bueno, empecemos. Este segmento se llama el interrogatorio del programa Al Son del Pop, así que empecemos. Perfecto. Con el interrogatorio. Cuéntame, vamos, primero, ¿cuántos años tienes? Tengo 29 años. Mira, tú concordamos. Yo voy 2 meses y medio a cumplir 29 años de edad. Estamos más o menos iguales. Misma leva, misma leva. Misma leva, más o menos. Así, cuencano. Cuencano, cuencano de nacimiento. De crecimiento. Ah, también. Toda la vida has vivido en Cuenca. Bueno, viví en Quito 5 meses. Justo en la época de pandemia fui a trabajar en la clínica Pasteur, allá como médico, y estuve viviendo en Quito un tiempo. Muy linda ciudad. Es bella ciudad y de hecho yo no tengo el gusto de conocer Cuenca, pero en algún momento lo visitaré y sé que me va a gustar porque me encanta el centro histórico y aparte de las fotografías que he visto de Cuenca, me parece espectacular. Es preciosa, es una ciudad muy muy linda, tienes que venir. Y invitadísimo a las órdenes acá, Adolfo, ya sabes. Con el mayor de los gustos, en algún momento te tomaré la palabra. Y en este momento de una vez empecemos con las cosas picantes. ¿Casado con hijos? No, casado, cero hijos. Ah, me parece excelente porque vi que tienes bastante fanaticada de género femenino dentro de todas tus redes, así que te felicito también por eso. Aparte de, también vi que también dentro de la plataforma de YouTube, de hecho estás llegando ya solo con tus canciones, ya pasaste las 162 millones de escuchas. Y sé que estás fueron millones, solo 162 mil nomás. Me claro. Parece excelente, de hecho muy bien. Cuéntame, ¿qué? Yo te iba a preguntar una cosa. En este año como tal, que ha sido con bastante altibajos que hemos tenido en todos los aspectos, en el tema tuyo, que tú mezclas tanto la música como el tema también de lo que eres médico de profesión, ¿qué tal te ha estado yendo? Pues muy bien, la verdad es una ventaja tener las dos profesiones porque llegan momentos como este, como la pandemia, en los que la música como profesión cae mucho. Toda la cuestión de la industria del entretenimiento pues se vio muy afectada y obviamente me afectó a mí. Yo estaba empezando mi carrera, empezando a hacer gira de medios, empezando a promocionar mi canción y fue justo cuando pasó lo de pandemia. Y el hecho de poder tener la carrera médica me permitió también tener mi ingreso, mi trabajo, mi posibilidad de aportar de alguna manera también en momentos fuertes como lo que vivimos. Claro. Entonces, como médico creo que pude sumar un poquito de alguna manera al país y a la sociedad. Justo hoy es el día 3. Jueves pasado, el día que es 3 de diciembre, fue el día del médico, entonces estamos en el mes del médico. Estamos en el mes del médico, de hecho, déjame agradecerte también por tu profesión, ya que con personas como tú, es que todo el mundo ahorita se encuentra en una relativa calma, que podríamos decir. Felicidades por eso, y de hecho también te agradezco, ya que tengo un médico aquí, ¿a quién puedo agradecerle? La segunda, ¿de dónde nace ese gusto musical y ese vozarrón? Muchísimas gracias por eso. Yo desde pequeño cantaba, pero cantas como cuando cantas el disco chino y los pollitos, ¿no? Cantas, ajá. Entonces cantaba desde hace algún tiempo, pero nunca la hice profesión. Después entré en mi carrera, que es una carrera exigente, demandante, y no hubo la oportunidad tampoco de hacer música. Luego hice mi especialidad y dije, ok, tengo lo que esperaba académicamente, mi especialidad, mi carrera, voy a darle espacio a mi pasión, que es la música. Entonces empecé a hacer una carrera musical hace un año, en agosto fue un año, entonces ya es un año, 4 meses más o menos, pero todo iba bien, todo iba muy bien, estábamos creciendo, estaba muy contento con lo que pasaba. Grabé mi primer sencillo, luego el segundo y pandemia. Entonces eso fue un poquito chocante, pero desde pequeñito el gusto por la música. Claro, de hecho, cuando te estábamos stalkeando, vi que tu primer video, por ejemplo, en tu canal de YouTube se encuentra publicado en enero 6 del 2019, si mal no me equivoco. Enero no, fue después, creo. Ah, mi primer video, sí, sí, el que canté un cover de Camilo VI. Pero no es que hacía carrera musical, simplemente me grabé con el teléfono cantando una canción de Camilo VI y dije, ok, hagamos, pero subamos a YouTube. Y fue muy bueno porque, de hecho, si mal no me equivoco, creo que, es más, permíteme un segundo, ya pasó las 13.000 visualizaciones en esa plataforma de tu video, siendo de los primeros, y de hecho te fue bastante bien. Sí, mira tú que fue bien, y creo que también fue el inicio de tener esa acogida, esa reciprocidad de las personas con la música. Entonces fue como que, ok, ¿qué les gusta lo que hago? Me parece interesante. Entonces fue justamente uno de los motivantes de la aceptación de lo que yo hacía. Me parece excelente. según lo que yo he escuchado de la de tu producción, ¿eres un romántico empedernido o no? ¿Te consideras así? Sí, soy romántico empedernido. Y romántico en cualquier género, o sea, me refiero a romántico en tropipop, que es lo que he hecho, romántico en baladas, romántico en salsa, en todo, o sea, es bachata, en todos los ritmos posibles, pero siempre romántico. Ah, polifacético. Claro, me gusta mucho la música, entonces me gustaría poder disfrutar de todos los géneros que yo disfruto, pues obviamente también. Claro, a ver, normalmente les pregunto de todo un poco a los artistas que pasan aquí a través del programa. Por ejemplo, ¿qué música escuchas? De todo, absolutamente de todo, desde cumbias hasta rock. Todo. Ah, me parece excelente. Me gusta aprender de todos los géneros tienen algo que enseñarte, todos los géneros te transmiten algo, entonces yo escucho de todo. Hay música que no tolero por el contenido, pero escucho de todo en general, sí, me gusta mucho la música. Ya, conociéndote un poco más, ¿eres doctor en qué especialidad? Salud y seguridad ocupacional. Yo me encargo de la salud de los trabajadores de las empresas. De las empresas, sobre todo en el tema ocupacional, me parece perfecto. Ahora, yo tengo una pregunta. No sé si será el mismo caso que en el mío. ¿Tú eres el primer artista dentro de tu familia? No, yo soy el segundo artista. Tengo un primo que hizo su carrera musical un tiempo, hizo un dúo que se llamaba Nando y Nico, que fue bastante bien, sobre todo en la región costa. Él fue el primero que lo hizo. Entonces yo fui el segundo que está tomando la decisión de hacer carrera de la música, y creo que está en las venas de la familia la cuestión artística, así que hay que sacarlo. Ah, ¿se encuentra en las venas de la familia? ¿Aparte de él ha habido alguien más también o no? No, o sea, canta, mi papá canta, mi hermana canta muy lindo, mi hermano canta y toca la guitarra, yo también, saqué el ritmo de mi mamá y el timing de mi mami, y pues en la familia muchas personas cantan, muchas personas les gusta la música, tienen buena voz, pero nadie ha decidido hacer carrera sino mi primo y yo, solo los dos. Me parece excelente. Bueno, en esta ocasión, ¿qué te parece si vamos con algunas de tus producciones para poder escuchar y que también las personas que estén viendo este video también puedan ver un poco de todo lo que conlleva detrás la producción de César Morales? Encantado, por supuesto que sí. ¿A cuál le tienes un gustito? ¿Cuál quisieras escuchar tú? A ver, hoy que es sábado, ¿verdad? Sí. Escuchemos algo alegre como Por tu sonrisa. Es una canción que a mí me transmite mucha felicidad, como que un estado de paz muy bonito. Yo creo que vamos con eso. Ya, cuéntame un poco de Por tu sonrisa. De hecho, fue el primer tema que escuché de ti hace más o menos unos 3 meses, lo habré escuchado, pero no cachaba quién eras, para serte franco. No, somos nuevos, es difícil que sepas quién soy. Ajá, pero me gustó, o sea, literalmente le escuché y fue como que, súper chévere. Y como normalmente nosotros los que nos estamos en este medio, cuando escuchamos algo es como que buscamos y buscamos y buscamos, y me gustó bastante. Sobre todo la producción estaba bastante chévere, estaba bonita. Así que cuéntame un poco de Por tu sonrisa. Bueno, cuando yo fui a hacer la mi gira, entre comillas, que fue cuando empezó mi carrera musical, fui a Estados Unidos. Mi tío, que es mi manager, él me llevó a Estados Unidos. Me dijo, oye, vamos a ver qué se puede hacer allá. Entonces fuimos, empezamos a tener relación con la comunidad ecuatoriana que reside allá. Empezamos a hacer música, nos llevaron a muchos eventos. Fue justo agosto, es el mes de la ecuatorianidad allá en Estados Unidos. Así que se aprovechó todos los eventos que había, canté, nos fue muy bien. Cantamos pasillos, cantamos cosas que a las personas de allá de Ecuador, pues, de Estados Unidos, perdón, ecuatorianos en Estados Unidos, les mueve mucho, yo creo, porque extrañan su tierra. Entonces tuvimos un recibimiento increíble. Y en todo este proceso, un día me encerré en el basement del departamento y estaba muy feliz, muy contento. Entonces compuse una canción que al inicio era muy romántica, pero después dije, no, o sea, esto es muy alegre como para que sea tan romántica. Entonces le hice un poquito más movida. En ese proceso conocí a Alfonso Cayón, que es el productor de la canción. Él es ex integrante de Aventura, entonces luego se hizo productor. Escuchó la canción, me dijo, está muy bonita, hagamos, de nada. Empezamos de la producción, la canción fue empezó a tomar forma, fue muy bonito todo lo que pasó en ese proceso. Y terminamos con Por Tu Sonrisa en Estados Unidos. Esa es la historia de esa canción. Y nació en Estados Unidos. ¿Esta canción está dedicada para alguien en especial? En general, para la sonrisa. O sea, a mí me parece un gesto tan bonito, un gesto tan fácil de hacerlo, tan sencillo que tú estás triste en un momento y alguien te sonríe o tú mismo sonríes y ya, te cambia el día, liberas una cantidad de hormonas increíbles que te cambia el día. Entonces, es justo para eso, en virtud de ese gesto tan lindo que es la sonrisa. Listo, entonces, ¿puedes presentarla, por favor, para todos quienes nos escuchan y también para todos quienes nos están viendo? Quiero que escuchen esta canción, que cuando piensen en esta canción, cuando la canten, la coreen, si se les queda en la cabeza, pues sonrían. O piensen en quién es la persona, quién es esa persona, no necesariamente una pareja, pueden ser sus hijos, pueden ser hasta sus mascotas, y cuando les ven felices, cuando les ven sonreír, también les producen eso. Así que presento mi primer sencillo, Por Tu Sonrisa, que ya tiene un año de... Al son del pop, lo que te encanta. Qué cosa tan bonita dije cuando vi. Esos ojitos negros los quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. De tu mirada yo no me despego. Si quieres que me quede aquí me quedo. Te dibujo una sonrisa, la veo y me muero, muero, yo me muero. Muero, muero, yo me muero. Si tú me sonríes, niña, yo te entrego el mundo. Dame esa sonrisa tan solo por un segundo. Si tú miras, soy perdido. De tu boca soy cautivo. Si tú me permites, recorremos todo el mundo. El que te conocí, pero eso me bastó para decir que sí, que sí, que sí. Si tú quieres conocer el cielo, te construyo un cohete y te llevo. Y eso a ti te gusta hasta la luna. Llego, llego, sí que llego. Llego, llego, sí que llego. Si tú me sonríes, niña, yo te entrego el mundo. Dame esa sonrisa tan solo por un segundo. Tu mirada estoy perdido, en tu boca soy cautivo. Si tú me permites, recorremos todo el mundo. Cada vez tú me cuesta decir, cuando yo te veo sonreír. Eres la carita más bonita que yo he visto por aquí. Cada vez tú me cuesta decir, cuando yo te veo sonreír. Eres lo que siempre imaginé. Si tú me sonríes, mira, yo te entrego el mundo. Dame esa sonrisa tan solo por un segundo. Tu mirada estoy perdido, en tu boca soy cautivo. Si tú me permites, recorremos todo el mundo. Si tú me sonríes, mira, yo te entrego el mundo. Al son del pop, lo que te encanta. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Regresando aquí en el programa Al Son del Pop, tenemos un gran artista, ahora que espero que sea un gran amigo de la casa, llamado César Morales, nos visita gracias a la tecnología desde la ciudad de Cuenca y nos estaba presentando su primer sencillo hace un momento que se llama Por tu Sonrisa. Ya nos comentó un poco de dónde nace esta canción y de hecho no es la única de su repertorio. Él nos estaba comentando que es un gran romántico y de hecho lo noto en toda la producción que él anda realizando. Así que aparte de eso también hace un mesecito más o menos fue que ya presentaste también la canción Extrañarte, ¿verdad? Correcto, ese es mi segundo sencillo, es una canción muy romántica que me han dicho que es, es casi lo contrario a la otra. Una me dice estoy triste y me transmite felicidad, en cambio la otra es estoy feliz y me pone triste. Me pone triste, sí, tienes toda la razón. De un polo al otro, entonces, es una canción que yo creo que, bueno, ayuda, cuando tú estás triste, necesitas un gatillo que te ayude con... No me malinterpretes. Disculpa, ¿qué? Necesitas como que algo que te haga poner peor, que te haga poner más triste para que puedas soltar toda la tristeza que tienes, porque es bueno llorar, es bueno desahogarse. Entonces una vez está como que sí, me siento mal y todo, pero escuchas algo que te hace sentir mal y sacas todo eso malo que tienes, pero ya lo sacas, entonces te ayuda de alguna manera. Entonces, si tú estás triste y esta canción te hace poner más triste, es por algo bueno. Como dicen ahí, los ecuatorianos somos gente rara que nos ponemos felices con música triste, así que de hecho eso tiene toda la razón. Ahora cuéntanos un poco de cómo está la canción, ¿de dónde nace? Pues es una canción que nace justamente en pandemia, cuando tú no puedes ver a alguien que quieres mucho, que anhelas estar con esa persona y te toca despedirte de esa persona, te duele muchísimo por todas las circunstancias que tuvo esta emergencia, pues le extrañas con tu vida, anhelas volverle a ver, sabes que en algún punto le vas a volver a ver, esperas, le esperas. Y el recuerdo de esa persona es la que te mantiene bien, te mantiene vivo hasta que regrese. Entonces fue una canción que se escribió en pandemia igual, y mucha gente la tomó de una manera en la que yo no lo esperaba. Me decía, mi esposo falleció y tu canción fue como que me hace tanto acuerdo a él y tanto acuerdo a lo que yo siento por esa persona. O mi papi está enfermo y o sea, no sé qué vaya a pasar, y tu canción me hizo así como que me llegó muchísimo por todo lo que estoy viviendo y cosas así. Yo, Dios mío, o sea, no era en ese sentido, pero mira tú que con todo lo que ha pasado, mucha gente ha perdido personas muy cercanas, y pues como te digo, esta canción creo que puede ayudar a sacar toda esa pena que a veces se reprime. Claro, te entiendo bien, y de hecho es bastante complejo lo que dices. Normalmente estábamos bombardeados de noticias o muy malas o muy buenas, y todos mezclados en el mismo momento, así que tener un manejo emocional en esta época es bastante crucial, creo yo, y al menos tú que en esta ocasión tú mezclas como tal tus dos profesiones, creo que también debe ser una mezcla interna tuya bastante fuerte que conllevar. Es fuerte, es súper fuerte. La parte humana de la medicina es muy difícil de entender a veces. ¿Por qué pasa? Pasan cosas malas a personas buenas. ¿Por qué? Pero uno dentro de todo trata de hacer lo mejor para que esas personas estén bien y para que salgan adelante con su salud, que es tan preciado. Y dentro de todo lo malo que ha pasado, yo creo que uno aprende a valorar todo eso que tiene a la mano, al alcance de la mano, y no se da cuenta de que está ahí hasta que le hace falta. Entonces todos tenemos salud y estamos bien, y es como respirar, ¿ya? Pero el rato que no podemos respirar bien, porque nos da una infección al pulmón, valoramos tanto cada respiración, cada airecito, cada bostezo que tenemos. Esto ayuda muchísimo, te digo, ayuda muchísimo después a entender lo afortunados que somos. Ya que topamos el tema, antes de despedirnos y cualquier cosa, quisiera que nos digas cuáles son tus planes a futuro, ¿ya? Perfecto, pues mis planes a futuro es seguir haciendo música, porque es lo que amo, es lo que me apasiona. Entonces vamos a tener más música, seguro en 2021, más de lo que tuvimos en 2020, porque fue un año corto, el año más largo de pasar, pero el año más corto calendario. Déjame decirte que yo sigo pensando que sigue siendo marzo. Yo abrí los ojos y era junio, y luego cuando volví a pestañear ya era agosto, y ahora ya estamos en diciembre, y estamos en fiestas de Quito. Tal cual. Entonces, seguir haciendo música, que sigan disfrutando de lo que yo disfruto cuando hago música. Entonces, seguir enfocado en mi carrera. Voy a hacer una especialidad nueva en posiblemente en otro país. Espero cuando esté en ese país llevar mi banderita en mi voz, que cuando me escuchen sepan, ah, bueno, él es de Ecuador, mira. Entonces creo que eso es súper importante. Y si se abren las puertas en otro lugar, siempre, como te digo, llevar la banderita en lo que diga, en lo que haga y en lo que cante, siempre. Y pues esos son los planes a futuro. La música nunca va a faltar, de eso sí, 100% seguro. Y pues la medicina tampoco. Pero la música, que es lo que nos incumbe en la radio, pues eso sí no va a faltar. Espero que así sea, y de hecho, mi amigo, espero también ser un pequeño granito para darte esa buena patadita de la suerte y que todo te vaya súper bien. Felicidades de nuevo por todos los éxitos alcanzados, y que sobre todo nunca falte salud en tu vida también. Antes de despedirnos, redes sociales, estás en todo lado, sobre todo escuchen en Spotify. Escuchen en Spotify, justo nos dieron los reportes de Spotify y estoy súper feliz con la acogida que tuvo la canción. Muy, muy, muy contento con todo lo que pasó con Por Tu Sonrisa, y Extrañarte, que está cogiendo también fuerza un poquito. En Instagram, en Facebook, estoy como César Morales Music. En YouTube, como César Morales, ahí están mis sencillos, los dos sencillos que lancé. En Spotify, igual, César Morales. Y en Deezer, en Apple Music, en todo lo que busquen, en todo el resto de plataformas. Y estoy. ¿Mandé? En todo lado estamos como debe de ser. En todo lado, sí, correcto. Me alegra. Y antes de despedirte, un saludo a todas las personas que te están viendo y también alguna recomendación. Les mando un abrazo enorme, que Dios les bendiga mucho, espero que estén sanos también, que sus familias estén bien. Mi recomendación es que se cuiden, que protejamos a nuestras personas vulnerables, que son quienes pueden sufrir más de contagiarse. Exista responsabilidad social con estas personas, que nos cuidemos mucho usando mascarilla, distanciamiento, ventilando los espacios, y que sean muy felices haciendo lo que aman. Que si están haciendo algo que no les gusta, que sea temporal, pero para conseguir hacer lo que les gusta. Y que todos consigan eso, de vivir teniendo éxito. Y el éxito para mí es justamente eso, hacer lo que uno ama y que eso le permita vivir una vida cómoda y estable. Qué buen mensaje. Dejemos a todos escuchando tu canción, la última, que se llama Extrañarte y que prácticamente ya va más de 26,000 visitas en YouTube y espero que sigan creciendo muchas más. Amén, que así sea. Chévere, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a ustedes por tenerme acá. Muchas bendiciones. Antes de despedirme, yo tengo una frase que no le he dicho. A ver. Mi amigo, bienvenido a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de todos, y esta también, que ahora va a ser tu casa. Así que, bienvenido aquí. Buenísimo. Y espero tenerte en la próxima también. Así que, un gusto, mi amigo. Yo por me favor. Tomo la palabra, Pedro. Me tomo la palabra. Por favor, presenta a Extrañarte y no te vamos a extrañar, porque sé que vas a ir en buenas manos. Por supuesto que sí. Les presento mi segundo sencillo, Extrañarte, si tienen a alguien que se fue de sus vidas, que en este momento no era el mejor momento para tenerle. Extrañenle, tengan ese recuerdo presente, tengan ese recuerdo en su mente que de alguna manera va a estar pronto con ustedes. Y eso, Dios les bendiga mucho y mi segundo sencillo, Extrañar. Al son del pop, lo que te encanta. Ojito negro lo quiero pa' mí. De tu mirada yo no me despego. Si quieres que me quede aquí me quedo. Te dibujo una sonrisa, la veo y me muero, yo me muero. Muero, yo me muero. Si tú me sonríes, niña, yo te entrego el mundo. Dame esa sonrisa tan solo. Te conocí, pero eso me bastó para decir que sí. Si tú quieres conocer el cielo, te construyo un cohete y te llevo. Y eso a ti te gusta hasta la luna. Llego, sí que llego. Si tú me sonríes, niña, yo te entrego el mundo. Dame esa sonrisa tan solo por un segundo. Tu mirada estoy perdido, y en tu boca soy cautivo. Si tú me permites, recorremos todo el mundo. Cada vez tú me cuesta decir, cuando yo te veo sonreír. Eres la carita más bonita que yo he visto por aquí. Cada Al son del pop, lo que te encanta. Tú escuchas lo que te encanta. Y yo soy @CarolanBlack, acompañándote una vez más aquí en Al son del pop, en donde hablaremos un poco de lo que los artistas no siempre nos quieren contar. En el espacio pop, el lugar indicado. Al son del pop, lo que te encanta. Es que si vamos a hablar de éxito, caídas y de seguir adelante a pesar de las circunstancias, sin duda no podemos hablarlo sin nombrar a Gerardo Mejía. El guayaquileño y orgullosamente ecuatoriano nació un 16 de abril de 1965. Hoy, a sus 55 años, podemos decir que es un artista que en sus inicios comenzó no precisamente en la música, ya que su primera aparición en el mundo del espectáculo fue como Ricky en la película Can't Me Love, en el año 1987. Más tarde fue elegido para un personaje en la película Colors de 1988, en donde mostró no solamente sus habilidades como actor, sino que también en el baile. En enero de 1991 lanzó su primer álbum discográfico, que alcanzó los primeros puestos de las listas de música de la época gracias a su sencillo Rico Suave. Hasta este punto, Gerardo Mejía gozaba de gran fama internacional, no solo por ser el primer artista latino en llegar a que su trabajo se difundiera en la cadena internacional MTV, sino que también por sus apariciones en el mundo del cine, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en triunfar en Hollywood. Sin duda, su estilo musical y su forma de vestir no solo llamaba la atención de ejecutivos musicales, inclusive los rumores sobre un romance con la reina del pop, Madonna, lo acecharon, y aunque él mismo confirmó lo sucedido, en entrevistas que ha dado a lo largo de su carrera, no niega lo que sucedió, pero también nos explica que fue Madonna la que dejó de buscarlo. Después de salir un par de veces, se dejaron de ver luego de que él llegara tarde a un evento al que tenía que acompañarla. La popularidad que generó su tema Rico Suave lo llevó sin duda a ser recordado por generaciones. Hoy te dejo con esta canción y no te despegues de nosotros, porque esto aún no termina. Rico Suave. Que yo soy educado, soy un caballerito, un chico bien portado, un joven responsable y siempre bien vestido. Yo no sé quién ha mentido. I don't drink or smoke and it's a dope when I know coke. You ask me how do I do it, I cope. My only addiction has to do with a female species. I eat raw like sushi. No me gusta enterno, mi estilo es moderno. Si me enterno, yo me enfermo. Mi apariencia es dura, vivo en la locura. No me vengan con ternura. So please don't judge a book by its cover. There's more to being a Latin lover. You gotta know how to deal with a woman that won't let go. The price you pay for being a gigolo. Rico Suave. Rico Suave. I mean, it's not a woman that can handle a man like me. That's why I juggle two or three. I ain't one to commit, you can omit that bit. You pop the question, that's it. A ver, un, dos, tres, cuatro mujeres. Y la situación, ahí no muere, no es un delito. Calmo mi apetito, como un llanto o un grito. So again, don't let my lyrics mislead ya. I don't love you, but I need ya. Would you rather have me lie, take a piece of your pie and say bye, or be honest and rub your thigh? Rico Suave. Rico Suave. Your parents, huh, they're gonna love my appearance. Ding dong, el timbre suena. Tu madre abre, que vieja más buena. Le digo hola, pero no me para bola. Que se

tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso y por eso no eres culto. Pero Dios es justo y ha de tener otros planes para que su caballo descartado gane. No pierdas la fe, hay que ser positivo. Lázaro, levántate que Dios te quiere vivo. Espero que tu objetivo no sea solo el dinero. Espero que tus motivos sean buenos y sinceros. Espero mucho de ti porque un hermano te considero. Tenemos el mismo padre y por él es que te quiero. Por él es que este mundo me parece bello. Por él es que yo sueño, por él es que yo sueño. Cuando digan que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, la seguridad conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Cuando digan que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, la seguridad conmigo todo es posible. Porque la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. Un hombre justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Qué clase de hombre eres tú? Levántate. Al son del pop, lo que te encanta. Y seguimos con más de Al Son del Pop, lo que te encanta. Y aquí en el espacio pop hemos hablado un poco más de lo que fue Gerardo Mejía, aunque actualmente es un ejecutivo de la empresa prestigiosa musical Interscope Records. No podemos olvidar que su álbum titulado Iglesia de la Calle llegó a estar nominado en los premios más importantes de la música cristiana en el año 2007, los premios ARPA. Su colaboración musical con Vicos y su último álbum, al que llamó Cámaras, Luces y Unción, del año 2015, nos hacen reflexionar sobre el rumbo de la vida y lo importante que es poner a Dios en el primer lugar. También Gerardo Mejía, aparte de hablar de cosas positivas en su música, es también pastor de jóvenes en Estados Unidos, felizmente casado y padre de 3 hijos. Hoy quiero despedirme con su canción No Me Podrás Vencer, que es parte de su álbum Cámaras, Luces y Unción, donde podemos apreciar un poco más de su excelente música. Y recuerda, yo soy arroba Carolan Black del espacio pop, en Al Son del Pop, lo que te encanta. Cansado de dar vueltas en el desierto, contigo no me podrán vencer. Abriste los ojos, descendiste para cumplir con la tarea difícil de sacarme de esta crisis, de sacarme del camino acompañado de estos infelices que hacen lo contrario que tú dices. Dime lo que te conmovió, qué hice para merecer esta esperanza que me fortalece cada amanecer, esta tranquilidad que este mundo nunca va a entender cuando todo estás a punto de perder. Esta victoria no se mide por la casa o por los carros que tú tienes, ni tampoco por los premios o medallas que obtienes, ni por todos los aplausos que trae una multitud que sigue tu paso cada vez que estás en Hollywood. Dicen que para ganar a veces tienes que perder. Dicen que para poder amarte tiene que doler. Por eso mismo no reclamo, porque tengo que aprender. De rodillas en mi cuarto esperándote volver. Sé que algún día tú regresas y me dicen tus promesas. No me podrán vencer. Vencer el diablo, sigo el ejemplo de un apóstol llamado Pablo, y aunque me crucifiquen con un taladro, nunca se olvidarán del que yo les hablo. Es difícil resistir su amor, y más difícil existir sin su amor. En pruebas de fuego, en tormentas y truenos, se nos complica ser buenos al fin sin su amor. Y reconozco que sin ti no puedo, no sirvo, no valgo, me siento vencido, culpable de todos mis cargos por haber caído. Cuando extiendes tu mano, cuando menos esperamos, cuando más necesitamos, y por eso es que te amo. Porque sé, algún día tú regresas, y me dicen tus promesas, bendice, no me podrán vencer, que algún día tú regresas, es lo que me da. Palabra es el combustible. imposible el aire. Cuando estoy por hundirme mi chaleco antibala. Cuando me le acerco a gente mala que juran cambiar un día y nunca circunvala. Soy de carne y hueso igual que tú y a veces ya no puedo más con este peso igual que tú. Lleno de problemas hasta el después igual que tú. Esperando su regreso igual que tú. Igual que tú. ¿Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta? ¡De seguro lo disfrutaste! ¡Al son del pop! Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Al son del pop!